innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez para continuar estudiando el Evangelio de Marcos. Ahora en el capítulo 5, versículos 25 al 34. Nunca he tenido ocasión de admirar las obras originales de Miguel Ángel que se encuentran en el viejo continente. Pero en una ocasión, en un panteón muy especial de la ciudad de Los Ángeles, pude admirar una réplica de la hermosísima estatua llamada El David. En cierta forma, es como ver el original. ¿Puede usted imaginar a Miguel Ángel de pie, contemplando el gran trozo de mármol bruto antes de esculpir la estatua? Él sabía exactamente lo que quería obtener, lo podía ver en su mente. Bien, imagínese que antes de que estuviera terminada, la hubiera yo visto. Tal vez así, inconclusa, la hubiera yo querido. Me hubiera parecido suficientemente bella. Así, tal vez me la hubiera llevado, de haber podido adquirirla. Pero le hubiera faltado una gran profusión de detalle que solamente Miguel Ángel sabía que le faltaba. Porque él era el maestro, el autor, el escultor. En la vida cristiana nosotros frecuentemente nos conformamos con menos de lo que Dios quiere hacer por nosotros y ni nos damos cuenta. Para que pueda verlo, permítame leerle Marcos 5:25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La historia de esta mujer nos permite aprender que la disposición de Dios a bendecirnos es tal que nos da más de lo que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que nosotros casi siempre buscamos? Bien, nosotros buscamos alivio temporal. Como aquella mujer estaba buscando alivio a su enfermedad. Ya hemos visto mucho de su enfermedad dentro de la cultura judía. Y como resultado de los estudios anteriores, podemos decir que aquella enfermedad con flujo de sangre le había producido un repudio social, además del tremendo sufrimiento físico. Como resultado de eso, podemos imaginarnos todo lo que aquella mujer estaba sintiendo. Tal vez dolor. Probablemente le dolía, pues estaba sangrando continuamente, tenía alguna herida interna, o tenía alguna llaga, o tenía algún cáncer, o alguna úlcera que estaba continuamente sangrando. Además, tenía una gran debilidad, y posiblemente se encontraba anémica por la continua pérdida de sangre. Por causa del repudio social, estaba experimentando soledad, tristeza, amargura. Inclusive su familia pudo haberse visto rupturada de tal manera que se encontraba con una tremenda soledad. Y por el tratamiento ineficaz que había recibido en mano de tantos médicos, la Biblia nos deja claro que estaba experimentando empobrecimiento, que había perdido todo lo que tenía. Uno se dice a sí mismo, con razón buscaba su sanidad. Estaba buscando alivio a una necesidad temporal, pero era una terrible necesidad la que estaba experimentando. Así pues fue y tocó a Jesús en fe y fue sanada de su mal. Cuando tocó a Jesús en fe, leemos en el versículo 29 que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Allí hubieran podido terminar las cosas y aquella mujer pudo irse grandemente bendecida. En primer lugar, hubiera sido restaurada a su familia y a la sociedad y hubiera quedado sin dolor físico, y todo eso hubiera sido una gran cosa para ella. Le hubiera significado la felicidad y posiblemente también la felicidad para su familia, que la hubiera visto restaurada a su seno, y posiblemente su capacidad de trabajo se hubiera visto restaurada también, de tal manera que hubiera surgido de ese empobrecimiento, particularmente si era una mujer industriosa. Pero, en segundo lugar, nunca hubiera disfrutado su relación personal con Jesús. Ante la urgencia de Jairo, acuérdese que Jesús iba siguiendo a Jairo, y ante la urgencia de Jairo, yo hubiera pensado que Jesús no se hubiera detenido. La mujer ya había sanado después de todo, y la hijita de Jairo estaba agonizante. Para mí la necesidad primordial era la hijita de Jairo. Sin embargo, Jesús se detuvo. Quiero decirle por qué se detuvo Jesús. Nosotros, como ya vimos, lo buscamos buscando alivio temporal. Pero Jesús se detuvo porque Él quiere darnos más de lo que buscamos. Él quiere darnos alivio eterno. Una vez más, nos preguntamos, ¿por qué se detuvo Jesús? ¿Por qué descubrió a aquella mujer? Jesús buscó darle a aquella mujer una relación personal con Él. Miren ustedes, ella tenía conocimiento de que Él la había sanado. Vea otra vez el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió, ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No sé exactamente lo que aquella mujer sintió, pero yo he sentido en algunas ocasiones cuando alguna sanidad se opera en mi cuerpo. Hay ocasiones en que tengo catarro, por ejemplo, y tengo la nariz bien tapada. Me cuesta trabajo respirar, tengo que respirar por la boca. Y luego en algún momento se consuma mi sanidad y siento como que la nariz se descongestiona y como que se produjera un por dentro, y entonces siento que he sido sanado. Ahora, no estoy diciendo que eso es milagroso como lo que experimentó esa mujer, simplemente que se siente algo en el cuerpo y ella sintió que había sanado. Bueno, Jesús también supo que la había sanado. En los versículos 30 al 32 leemos que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? También Jesús sintió algo. Sintió el poder que salió de él. Ahora, muchas gente lo estaban tocando, pero solamente un toque fue relevante. El toque que lo había drenado de energía. Porque cuando él preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos?, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? En otras palabras, le estaban diciendo al Señor Jesús con un poquito de ironía: es absurdo lo que estás diciendo, Señor. No solamente te están tocando, la multitud te está apretando y tú preguntas quién me ha tocado. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. En otras palabras, en medio de todos los toques que se produjeron, uno le llamó la atención a Jesús. Ninguno de los otros toques sacó energía de su cuerpo. Ese levísimo toque de sus vestidos lo drenó a él de energía. Jesús supo que la había sanado. Así siempre sucede cuando Jesús salva o sana a alguien. Jesús sabe que lo sanó y la persona sanada o salvada sabe que ha sido sanada o salvada. Y ahí hubieran podido quedar las cosas, pero Jesús la empujó. La empujó a establecer una relación personal con él. Aquella mujer se vio descubierta y vino delante de él y se postró, es decir, se puso a rodillas y le dijo toda la verdad. Y entonces Jesús le dijo, hija, fíjese cómo se dirigió a ella, hija, ahora tenía una relación personal con ella, hija, tu fe te ha hecho salva. El Señor Jesús no estaba hablando únicamente de la sanidad del cuerpo o de la salvación con respecto a la enfermedad. El Señor Jesús estaba hablando de la sanidad de su alma, de la salvación con respecto al pecado. El Señor Jesús siempre quiere darnos más de lo que buscamos. Nosotros buscamos alivio temporal a nuestras necesidades, pero Él quiere darnos alivio eterno con respecto a nuestra grave y gran necesidad de pecado. Querido amigo, querida amiga, Jesús desea darle a usted también una relación personal con Él. Cualquiera que sea la necesidad que usted siente, cualquiera que sea su necesidad temporal, el Señor Jesús quiere darle mucho más de lo que usted está buscando. ¿Qué tiene usted? ¿Qué está experimentando? Tal vez tiene dolor físico o dolor moral, tristeza, amargura como la que estaba experimentando aquella mujer. Tal vez también usted está experimentando soledad. La soledad es una cosa terrible que aflige nuestras almas. Tal vez está experimentando el repudio de algún amigo, alguna relación humana que se ha roto, y eso causa una tremenda infelicidad en nuestra vida. O tiene pleitos, o está experimentando un vacío en el alma. Tal vez está experimentando pecaminosidad que usted no puede vencer, algún vicio que lo tiene atrapado, y cuánto más, qué sé yo. Pero cualquiera que sea la necesidad que usted esté experimentando, déjeme decirle, busque a Jesús en fe. Se encontrará que, aunque usted lo busque para satisfacer una necesidad, Él quiere darle mucho más. Él quiere darle perdón de pecados, vida eterna, un lugar junto a Él en el cielo, una relación personal con Él. Cierre sus ojos y dígale, Señor, dame la ayuda temporal que necesito. Y te ruego, dame también la salvación que tú me quieres dar, la vida eterna que tú has preparado para mí, el perdón de pecados que yo necesito y que tú sabes mejor que yo que yo necesito. ¿Cuántos alrededor de usted tienen necesidades que solo Jesús puede satisfacer? ¿Todos? Todo mundo tiene necesidades. Y todo mundo necesita perdón de pecados y vida eterna. Propóngase que para nuestro siguiente estudio usted invitará a la persona en que está pensando a escucharlo con usted. Y además, háblele de lo que Jesús hizo y está haciendo por usted. Muchas gracias por acompañarme en este estudio del Evangelio de Marcos. Nos vemos en el próximo. Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.